Radio Pachajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Buenos días, estamos en una transmisión más de Radio Castajibal. El día de hoy vamos a tener el programa de producción social de vivienda y hábitat. Para este tema, el día de hoy tenemos la compañía de integrantes de la plataforma urbana. Y pues recordarles que la plataforma urbana trabaja en área urbana y que tiene varios ejes de trabajo. Uno de ellos es la vivienda, y por eso hoy hablarán de la situación de la vivienda en los municipios donde tienen presencia. El día de hoy, pues mi nombre es Josué Ochoy y vamos a presentar a las y los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Bueno, mi nombre es María Elena García y represento al municipio de Villanueva, en el cual Plataforma Urbana está presente. Buen día a todas y a todos, mi nombre es Berta, pues represento las comunidades de San Juan Zacatepeques y en este día pues vamos a hablar un rato sobre la vivienda. Muy buenos días a todas y todas, mi nombre es Edgar Álvarez, soy miembro de Plataforma Urbana y vamos a estar compartiendo información en relación a la producción social de vivienda y hábitat en Guatemala. Bueno, y quisiéramos saber un poquito cuál es el, de qué se trata la Plataforma Urbana, qué es la Plataforma Urbana. Bien, Plataforma Urbana es una organización que aglutina a todas las comunidades de Villanueva, representados directamente en COCODES, comités, asociaciones, grupos gestores de vivienda, y tiene incidencia en diferentes municipios del departamento de Guatemala. Tiene muchos ejes de trabajo, pero ahorita vamos a, a presentar el eje de vivienda, que es el que ahorita nos interesa. Bueno, como dijo la compañera, Plataforma Urbana está en el departamento de Guatemala, pues está trabajando en Chinautla, en el municipio de Guatemala, en San Juan Zacatepeques y en Villanueva, como ya mencionó la compañera. Para complementar, la Plataforma Urbana tiene varias áreas de trabajo, aborda temas sobre defensa del territorio, género, vivienda, soberanía alimentaria, más que todo para hacer procesos de incidencia social y política en función de mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos que viven en el departamento de Guatemala, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar con una canción antes de abordar el tema. La canción que vamos a escuchar a continuación es de Isaías Pérez y se llama Guatemala no se vende. Es una canción muy sencilla, pero Guatemala pase, no se vende. Sombrero también. ¿Ah? Las tierras de Guatemala, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Las tierras de Guatemala, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Entiéndelo, entiéndelo, Guatemala no se vende. Entiéndelo, entiéndelo, Guatemala no se vende. Las tierras de Zipacapa, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Las tierras de Zipacapa, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Entiéndelo, entiéndelo, Zipacapa no se vende. Entiéndelo, entiéndelo, Zipacapa no se vende. Las tierras de Izabal, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Las tierras de Izabal, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Entiéndelo, entiéndelo, Izabal no se vende. Entiéndelo, entiéndelo, Izabal no se vende. Las tierras de Huehuetenango, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Las tierras de Huehuetenango, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Entiéndelo, entiéndelo, Huehuetenango no se vende. Entiéndelo, entiéndelo, Huehuetenango no se vende. Si tú quieres tener oro, sácalo de Canadá, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Si tú quieres tener oro, sácalo de Canadá, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Canadá, Canadá, sácalo de Canadá. Canadá, Canadá, sácalo de Canadá. Si tú quieres tener plata, sácalo de Canadá, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Si tú quieres tener plata, sácalo de Canadá, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Canadá, Canadá, sácalo de Canadá. Canadá, Canadá, sácalo de Canadá. Hecho. Estamos aquí de vuelta otra vez con el tema de producción social de vivienda y hábitat. Y para ello tenemos la participación de algunos integrantes de la plataforma urbana. Y bueno, tenemos algunas preguntas para darle inicio a esta programación, a este programa. Y bueno, quisiera que nos contestaran para la audiencia que nos está escuchando, ¿cuál es la situación de la vivienda en los municipios del departamento de Guatemala? Sí, la situación de la vivienda es alarmante, porque en realidad las personas empobrecidas están viviendo en áreas de alto riesgo, prácticamente marginadas y con un tremendo peligro para todas ellas. Tenemos el caso de Cambray 2, que por una negligencia de las municipalidades y el Estado ha propiciado cuántos muertos, y así sucesivamente en todas las áreas periféricas de la ciudad. Lamentablemente el Estado no ha tenido la capacidad de impulsar la vivienda digna y saludable para toda la población de Guatemala. Por eso es que las personas tienen la necesidad de ubicarse en esos espacios que no son dignos para vivir de ninguna persona en general. Para complementar, pues la situación de la vivienda, bueno, el acceso a la vivienda en el departamento de Guatemala, pero también a nivel nacional. Complementando la información, pues sabemos que desde el año 2002 no se ha hecho un nuevo censo, correspondía al gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, que actualmente está preso, en realizarlo. Entonces, algunas valoraciones son con el censo del 2002. Para esa época había una consideración que faltaban alrededor de 400.000 viviendas para la población, que no eran aptas para vivir. A la vez, un dato interesante, que había más de 600.000 personas hacinadas en espacios pequeños, y a nivel nacional se necesitaban alrededor de 1.500.000 de viviendas para ir como sufragando estos datos. Proyecciones que se hacen es que anualmente crece la necesidad del 5% de habitaciones o de casas necesarias para nuevas familias. Esto quiere decir que alrededor de 20.000 viviendas anualmente se necesitan para ir sufragando la situación del acceso a la vivienda para nuevas familias. Ahora bien, con el tema de si es segura, saludable, son datos relativos, porque actualmente en el departamento de Guatemala muchas comunidades están asentadas en barrancos, que no son condiciones favorables para vivir, viven en alto riesgo, muchas de ellas puede decirse que están en fallas volcánicas y que corren un gran un alto riesgo. Entonces, a partir de esto, ese es un pequeño ejemplo de la situación de la ciudad de Guatemala, pero en sus municipios, de igual forma, muchas comunidades viven a la orilla de los barrancos, no tienen servicios básicos, que en los servicios básicos entendemos como energía eléctrica, acceso al agua potable, áreas verdes. Pues en el proceso de estabilización de las comunidades no se han considerado la parte de urbanización, y entonces no puede decirse que no son condiciones aptas para poder vivir, ¿verdad? Entonces, que aquí la necesidad que los gobiernos municipales y el gobierno central focalice por medio de sus instituciones de ir resolviendo esta problemática. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. Tenemos algunas otras preguntas. Y bueno, quisiéramos saber entonces cuáles fueron los procesos para lograr la aprobación de la ley de vivienda. Bueno, los procesos que se dieron fue por lo regular la formación de la población en las comunidades para poder ir recabando los datos en cada comunidad. Por lo regular, los problemas de vivienda son similares en todos los municipios de Guatemala. Tenemos siempre el riesgo, la mala urbanización, la mala ubicación, y por eso fue que se hizo todo un proceso organizativo y de conciencia también a las comunidades, porque no es solamente el poder aprender alguna cosa o una ley y luego quedarnos con los brazos cruzados. Aparte de todo ese proceso de educativo que se dio, también se dieron las movilizaciones a FOPAVI y a otras instancias para tratar de presionar para que esto se vuelva una realidad en las comunidades, ¿verdad? Porque vivienda no quiere decir solo las cuatro paredes, significa el hábitat del entorno, como de poder decir escuelas, tener un centro de salud y también recreación, que es tan importante para los niños. En base a todas esas cuestiones es que se han hecho diferentes acciones para poder presionar, pero lastimosamente ha caído en saco roto, ¿verdad? Todo ha salido por un lado y no hemos logrado, desde el 2012 que se aprobó la ley, que el Estado en realidad cumpla con las funciones que le corresponden. La verdad es que a lo largo de muchos años, o sea, la plataforma urbana retoma una lucha histórica por el acceso a la vivienda y el hábitat saludable. Pues tenemos conocimiento que el primer ejercicio de poder facilitar una vivienda digna se encuentra en los años de la Revolución del 44. Entonces, desde ahí el Estado de cierta forma pone atención en intentar resolver la problemática de la vivienda. Después los gobiernos posteriores intentan impulsar programas, distintos programas para irle dando solución a la problemática de la vivienda, pero son como muy escasos. Desde el año 2000, desde Plataforma Urbana, hacen todo el proceso de formación, organización, con grupos a nivel urbano y rural de la ciudad, en función de ponerse de acuerdo y de mandarle al Estado de que resuelva el tema de la vivienda. Entonces, dentro de sus procesos de cabildeo e incidencia está la movilización social, cabildeo con distintos funcionarios públicos, para proponer, para construir una propuesta de ley que fue aprobada en el 9 de febrero del 2012, pero eso llevó ese proceso de formación, organización, cabildeo, movilizaciones sociales, logrando, vuelvo a repetir, en el año 2012 la aprobación de la ley. Fue un largo recorrido porque hubieron momentos que no hubo eco desde las instituciones del Estado por proponer una normativa y que esto ayudara a resolver el tema de la vivienda en Guatemala. Entonces, resaltando los procesos de incidencia es la movilización social y reuniones de incidencia con funcionarios públicos. Y tal vez solo se me hace una duda si hicieron otro tipo de incidencias o estas fueron las únicas que se realizaron y las que funcionaron, o también se hicieron otro tipo de mecanismos que tal vez no tuvieron el mismo fin que estos últimos. Bueno, aparte de todo lo que se hizo, en lo que ya dijo el compañero, también se ha tratado de presionar a través de los grupos organizativos en relación a la vivienda. Son grupos que se han organizado precisamente para presionar en FOPAVI, precisamente, que es el ente rector de la vivienda, y que a la fecha tenemos estancados los procesos en causa de que han habido diferentes movilizaciones dentro de la institución, ¿verdad? Despidos, y que entra una directiva, sale otra, entra un director, sale otro, y aparte el presupuesto que es tan exiguo para la vivienda. Podemos mencionar también que en base a la corrupción que ha habido, la vivienda ha quedado estancada en su estructura. Y entonces tenemos el proceso de los grupos asociativos, pero lo que no se ve es en realidad la voluntad política para llevarlos a cabo, ¿verdad? Estamos esperando una respuesta positiva del FOPAVI en base a subsidios que están estancados en su carpeta. Entonces tenemos que seguir presionando de alguna forma para ver si logramos en realidad hacer ese sueño que tenemos de tener una vivienda digna y saludable para todos los habitantes de los municipios. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a una canción más. La canción se llama Vaya Arroyo, es una canción hecha para la resistencia pacífica de la Puya, y bueno, esperamos que les guste. De madrugada voy al chorro, el agua sabe a cianuro. De esta enfermedad ya no me curo, estoy lleno de rochas que no vienen del zancudo. La industria minera es un negocio oscuro. Se chupa en nuestro arroyo en nombre del desarrollo. Vaya arroyo, el que se traen los mineros por el oro. El que se traen los mineros por el oro. Luchamos por la vida, dicen. Antidesarrollo. Si queremos agua limpia, somos. Antidesarrollo. Defendemos territorios, gritan. Antidesarrollo. Vaya arroyo, vaya arroyo. Si luchamos por la vida, dicen. Antidesarrollo. Si queremos agua limpia, somos. Antidesarrollo. Defendemos territorios, gritan. Antidesarrollo. Vaya arroyo. Ay, vaya arroyo, vaya arroyo. Televisión, prensa y radio lo repiten como artistas. Son chincheros, izquierdistas. Son huevones, anarquistas. Vayan a trabajar, autoestudiantes, terroristas. Que los buenos somos más, chachalaquean los fascistas. Ya no nos convencen con sus pajas de puristas. Mi país, más que mi patria, mi botín. ¿Cuál raíz? ¿Cuál país? Mi país, más que mi patria, mi botín, que no es mi patria. Es que controlan feudalistas y banqueros que nos compran como siervos de la iglesia del mercado. Por 50 pesos diarios nos dividen los culeros. Contaminan ríos, palan bosques, explotan nuestros cerros. Si aquí se llena de hoyos, ¿dónde vamos a crecer? Si se muere el alimento, ¿qué vamos a comer? Si nos quitan la tierra, ¿dónde nos van a enterrar? Nuestra batalla es por el agua que nos quieren robar. Prendo ventilador y tiro mierda por costales a codiciosas corporaciones transnacionales. generales, militares que custodian los negocios imperiales, presidentes entreguistas de los bienes naturales, y respetan las consultas y asambleas comunales. Ya van más de 70 desde el año 2005 y la palabra de los pueblos no entra en mentes coloniales. No entra en mentes coloniales. Quienes luchamos por la vida nunca somos criminales. Señores del CACIF, ustedes son nuestros rivales. Se chupan nuestro arroyo en nombre del desarrollo. Vaya rollo, ay qué rollo. Resistir para existir y viceversa. La consigna que más versa contra máquina perversa que a la humanidad adversa, cangrejeando de reversa. No. Mejor hagámoslo a la inversa, caminando de reversa solo para recordar, diría a cabal. Si caminara solo hacia adelante, sería como olvidar, cabal. Andando codo a codo es el atajo, viviendo en comunión, abriendo brechas desde abajo. Viviendo en comunión, abriendo brechas desde abajo, mandémoslos al carajo desde abajo. Si luchamos por la vida, dicen, antidesarrollo. Si queremos agua limpia, somos antidesarrollo. Defendemos territorios, gritan, antidesarrollo. Vaya rollo. Si luchamos por la vida, dicen, antidesarrollo. Si queremos agua limpia, somos antidesarrollo. Defendemos territorios, gritan, antidesarrollo. Vaya rollo. Radio Pastajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Estamos aquí en, una vez más en nuestra programación de Radio Castajibal. El día de hoy tenemos producción social de vivienda y hábitat como tema que estamos abordando el día de hoy. Y para esto pues tenemos algunos integrantes de la plataforma urbana. Y bueno, quisiéramos ampliar entonces cuáles fueron, qué otros procesos de incidencia se hicieron para lograr la aprobación de la ley de vivienda. Bueno, yo creo que hay como dos etapas. Uno es que primero se desarrollan procesos de reuniones, asambleas comunitarias, foros a nivel comunitario, talleres para ir recabando valoraciones sobre la situación de la vivienda a nivel de las comunidades, ¿verdad? Entonces, a partir de eso dan marcos e ideas para ir construyendo la propuesta de ley, que ahora es una ley, digamos. Entonces, hacer énfasis en esa parte que se construye desde las comunidades, y que eso podemos considerarlo como un proceso de incidencia de incidencia política a nivel comunitario. Ahora bien, con los funcionarios públicos, pues sabemos que partiendo que no es de su interés, pues también se desarrollaron movilización social, o sea, salir a las calles a exigir la aprobación de la ley muchas veces. A la vez se motivaron foros, seminarios, discusión para hacer público la necesidad de la aprobación de una propuesta de ley. En esos marcos es que se hace el trabajo, se presiona, y para el año 2012 pues se logra la aprobación en el gobierno de Otto Pérez Molina. Pero reconociendo también que se aprueba la ley, pero no hay muchos avances en la misma, en su aplicación. Entonces, al final quedamos como que no existiera ley para esos contextos. Hay pequeños avances, pero hace falta en seguir haciendo trabajo de incidencia política para que avance la aplicación de la ley y que miles de guatemaltecos puedan acceder a una vivienda digna y saludable. Bueno, y tal vez para ampliar un poquito más este tema, entonces, ¿cuáles son estos mecanismos que establece la ley para el acceso a la vivienda? Bueno, hay diferentes opciones. Una es adquisición de lote con servicios, adquisición de lote con vivienda, construcción de vivienda en lote propio, mejoramiento y reparación de la vivienda, ampliación de un ambiente de la vivienda, introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda. En adquisición de lote con servicios es la compra de un lote urbanizado. En adquisición de lote con vivienda es la compra de un lote con vivienda. Construcción de vivienda en lote propio, construcción o sustitución de una vivienda inadecuada en un terreno bajo propiedad o posesión documentada. En mejoramiento y reparación, una obra de mejora en piso, paredes, techo, puertas o ventanas, baños, área de preparación de alimentos y cualquier otra obra que mejore una vivienda existente en un terreno bajo propiedad o posesión documentada. En ampliación, construcción de un nuevo ambiente para extender la vivienda existente, tal como la construcción de una habitación, un cuarto de servicio sanitario o área de elaboración de alimentos, en un terreno bajo propiedad o posesión documentada. Introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda, tales como fosa séptica, pozo de absorción, redes de distribución de agua potable, sistema de drenaje de aguas servidas, planta de tratamiento, sistema de evacuación de aguas pluviales o energía eléctrica. Bueno, y pues hemos escuchado acá que, bueno, un poco de la historia de la vivienda, que se han hecho algunas actividades, que a partir de una lucha constante y organizativa, pues se ha logrado la aprobación de dicha ley en el año 2012. Entonces, pero también nos la duda entonces de cuál es, a pesar de que se tiene esta ley, como dicen las compañeras y los compañeros, hay un difícil acceso, aún hay un difícil acceso, y aunque haya este difícil acceso, pues viene con muchas trabas y muchas otras problemáticas. Entonces quisiéramos saber cuáles son las dificultades para la aplicación de esta ley en la ciudad. Bueno, yo creo que también es necesario como abordar un poco sobre los mecanismos o el procedimiento que se debe de llevar para acceder a la vivienda. Se establece la creación del Fondo para la Vivienda, que es el FOPAVI, como ente regulador para poder de cierta forma financiar el acceso a la vivienda. O sea, hay mecanismos preestablecidos. Dentro de sus funciones está obtener y administrar los recursos financieros en el tema de los subsidios, de establecer los mecanismos necesarios para el otorgamiento y el accesar al tema del subsidio directo, a la vez de supervisar y monitorear las obras. Entonces, esas son como las funciones mínimas de lo que debería hacer el FOPAVI. ¿Quiénes integran esto? Y esto es muy importante saber. El Fondo para la Vivienda, FOPAVI, lo preside como ente rector el viceministro de Vivienda, el Ministerio de Finanzas Públicas, EGEPLAN, el INFOM, el FHA, ANACOVI, FENACOVI, la FODAP, que es parte de la Junta Directiva, y el Movimiento Guatemalteco de Pobladores. Entonces, ellos integran la Junta Directiva, por ellos pasa, si se aprueba o no se aprueba, la solicitud de un subsidio. Ahora bien, dentro de esos mecanismos, la ley establece que se deben de generar grupos gestores de vivienda, es un mecanismo, o desde los COCODES, que pueden establecer una comisión de vivienda. Eso es como la parte fundamental de cómo comenzar la gestión de, del subsidio. Teniendo el grupo, tiene que complementar cierta documentación y presentarla a la ventanilla social del FOPAVI en su proceso de solicitud. Ingresa esa parte y la junta directiva tiene que valorar si cumple o no cumple la documentación presentada para poder acceder. O sea, hay una precalificación de esas solicitudes. Después de estas solicitudes, si hay una precalificación, la junta directiva decide si se otorga o no el subsidio, y uno de los siguientes pasos es escoger a una empresa constructora para poder hacer las mejoras de las viviendas o la compra de lotes con servicios. Teniendo claro como esos pasos, el FOPAVI debe trasladar a una entidad bancaria, sea un banco del sistema financiero o una cooperativa, los recursos para que esta entidad le pague directamente a la empresa constructora. Entonces son como dos momentos muy importantes, el papel que juega el FOPAVI y los procedimientos que son necesarios para el acceso a la vivienda. Bueno, hablando de la ley de vivienda, pues desde la construcción ya dijeron los compañeros que pues la plataforma urbana participó en la construcción, pero sin embargo, digamos, toda la propuesta que hizo la plataforma urbana, pues ya las entidades del Estado la quitaron, la cambiaron, pues como se quedó hasta ahí está ahora. Pues la plataforma urbana ha hecho propuestas en relación, como por ejemplo en el 2014, las comunidades organizadas en grupos gestores de vivienda presentaron sus expedientes a FOPAVI en el 2014, pero ya lleva 2 años, no hay respuesta por la corrupción que existe en el Estado, como decía la compañera hace ratos, por falta de voluntad política, y que han estado cambiando los directores, que ahora no hay seguimiento. Como el año pasado, la plataforma urbana, pues la verdad, haciendo propuestas y todo para llevar a cabo la vivienda digna y adecuada, realizó estudios socioeconómicos para agilizar el proceso, pero sin embargo no hay respuesta hasta ahora, pues la necesidad existe, ahí está, pero no hay una respuesta adecuada al respecto. Entonces, por eso estamos acá, para dar a conocer que estamos anuente a la situación, pero vemos que no camina por varias cosas que existen en el Estado. Entonces, pues seguiremos en la lucha para obtener la vivienda digna y adecuada. Pues para complementar, yo creo que la ley de vivienda, decreto 09-2012, para que tengan ahí noción cómo buscarla, tiene muy buenas intenciones. En su artículo sexto aborda que la vivienda es un derecho humano, o sea, eso es un gran avance para las y los guatemaltecos, de poder acceder, debe ser digna, adecuada y saludable, con seguridad jurídica. Aquí estamos hablando de suelo, que en Guatemala a lo largo de la historia ha sido un problema, el tema de la tierra. Reconoce que debe de darse seguridad jurídica sobre la tierra, la disponibilidad de una buena infraestructura, los servicios básicos y la proximidad a un equipamiento adecuado, comunitario, y lo constituye como un derecho fundamental. Sin ninguna distinción, etnia, edad, sexo, condición social o económica. Y reconoce que es una responsabilidad del Estado de promover y facilitar el ejercicio con especial protección a la niñez, madres solteras y personas de tercera edad. Ahora debe reconocerse algo, para el tema del acceso a los subsidios, determinan que debe cumplirse con un núcleo familiar. Debo de resaltar acá que se concibe desde una forma conservadora, porque debe cumplirse con mamá, papá e hijos. Si no se cumple con esa característica, no se puede acceder. Se es muy difícil para las madres solteras. El tema de las personas de la tercera edad, se reconoce que es entre los 60 y 65 años, pero tampoco hay una disposición política para poder facilitar ese acceso. O sea, nos hemos encontrado con dificultades al momento de hacer las solicitudes, el no comprender que hay otras formas de la concepción familiar, eso limita el tema del acceso. Yo creo que esto tiene esa forma de regular, tiene una intención que es no poder, de, en realidad no querer resolver el problema de la vivienda. Para el año 2000, otro ejemplo, para el año 2015, el FOPAVI no ejecutó la mayoría de su presupuesto, la mayoría de su presupuesto se va al tema de los gastos administrativos en vez de resolver los temas directos de la vivienda, se enfocan más en la parte administrativa. Para el actual periodo fiscal se le designa, bueno, se le hace un recorte alrededor del 60% como dato estimado de su presupuesto. Eso quiere decir que también no va a poder llegar a más población porque le reducen su presupuesto. Pero esto se va, también va a la par de que pues hay ciertas normas dentro del manejo de los presupuestos. Al no ejecutar el año anterior, pues efectivamente demuestran que no tienen capacidad de ejecución. O esto puede ser con un interés intencional de no poder ejecutar. Para el próximo año 2017, ya estamos hablando para el futuro, se está considerando de hacer unos planteamientos de que le aumenten el presupuesto, porque si el déficit anual son de 20.000 viviendas, eso quiere decir que en vez de reducir se tiene que aumentar. Realmente debería de hacerse desde el FOPAVI y desde las organizaciones sociales incidencia en función del aumento de presupuesto. Si no, no se va a solucionar ningún tipo de problemática de vivienda en Guatemala. El presidente actual, el licenciado Jimmy Morales, habló que su intención es de construir 100.000 viviendas a este año. Espero que lo cumpla y que se beneficien muchos ciudadanos para que no se quede solo en el cajón de los recuerdos de los ofrecimientos, digamos, porque realmente debe de ponerse atención a la problemática de la vivienda en Guatemala. Mucha gente vive hacinada, mucha gente alquila vivienda, con muy malos servicios que se prestan desde las municipalidades y del mismo servicios que prestan las empresas y el mismo Estado. Digamos, es una problemática y esto se traduce y lo podemos ver en la actualidad con el nivel de corrupción que ha vivido el país. La corrupción ha matado a miles de ciudadanos guatemaltecos. Son abismales las cantidades que se escuchan en los casos denunciados por corrupción, y que esos pudieron haber llegado a viviendas, a educación, a salud, para mejorar las condiciones humanas de la población. Bueno, en realidad que nosotros creemos que sería importante esta cuestión de extinción de dominio, que el dinero que se ha ido a bolsas de los corruptos, pues la verdad que se recupere y que se logre que sea invertido en la población. Decía el compañero que han muerto miles de personas en salud por no acceder a medicamentos, y entonces creemos que no es justo que personas que tienen dinero se sigan enriqueciendo a costa del sudor y lágrimas y muerte de las personas de toda la población. Creemos también que ese es un delito grave de todos los corruptos, es un delito de lesa humanidad, y esperamos que caiga el peso de la ley en estas personas. No es justo que estemos todavía en tiempos pasados donde nos siguen engañando con espejitos. Ahora son las bolsas solidarias y todo lo demás que han estado ofreciendo para solo enriquecerse un pequeño grupo de personas. que caiga el peso de la ley sobre estos corruptos que han estado jugando y negociando con el dolor de nuestra población. Radio Pasajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Triste soy la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso de sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad. La lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Los techos de cartón es lo que más abunda. Los niños pariendo frío y no hace nada Buda. La realidad es cruda, la comida se suda. En nuestra crisis los ricos se burlan. Los techos de cartón es lo que más abunda. Los niños pariendo frío y no hace nada Buda. La realidad es cruda, la comida se suda. En nuestra crisis los ricos se burlan. Los ricos se burlan. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonario de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotado. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Bueno, entonces vemos que el tema de vivienda sí realmente abarca muchas partes de nuestras vidas, ¿verdad? No solamente la cuestión de la protección del cuerpo y de nuestras cosas, sino más bien la construcción social como tal. Y pues hemos escuchado aquí a las compañeras y a los compañeros de la plataforma urbana y de cómo también la cuestión de de encontrar esos espacios de justicia, ¿verdad? No solamente la justicia transicional que se habla desde hace muchos años, sino también esta justicia que nos permita de alguna forma acceder a estos servicios que pagamos todos los meses, todos los años, y que a su vez también pues estamos en busca, ¿verdad?, de un cambio social, de un cambio político, de un cambio en las estructuras, porque hemos notado desde hace muchos años que no se ha tenido acceso a una vivienda digna, y por ende pues todas las demás cosas van en degradación, ¿verdad? La vivienda, la familia, la salud, la educación, la felicidad, ¿verdad?, la armonía viene en decadencia. Y bueno, pues mencionarles a nuestras y nuestros compañeros que nos están escuchando, nos están sintonizando el día de hoy, que los compañeros acá nos han dado un número de teléfono en el cual también pueden acercarse y abocarse, ya sea para acompañamiento o por alguna duda que se tenga. Tenemos el número para que ustedes puedan hablar con los compañeros de la plataforma urbana y así buscar un acompañamiento en este proceso de acceso a la vivienda. Vamos a dar los números, son 2473-8737, 2473-8737. Y ahí podemos abocarnos y llamar para que nos den más información y nos den acompañamiento en este en el tema de vivienda. Y bueno, el día de hoy en Radio Castajibal hemos escuchado el programa de producción social de vivienda y hábitat con los compañeros de la plataforma urbana. Y como decíamos a un principio, la plataforma urbana trabaja en el área urbana y que tiene varios ejes de trabajo. Uno de ellos es la vivienda, y por eso el día de hoy hemos estado hablando un poco de la situación de vivienda en los municipios donde tiene incidencia. No sé si tienen alguna otra palabra que quisieran aportarnos o mandarle un mensaje a las compañeras y compañeros que nos están escuchando en algunas comunidades. Bueno, gracias por abrirnos los micrófonos. Yo pues quisiera complementar algo y para que también lo tomemos en cuenta. Actualmente se habla de una propuesta de ley de ordenamiento territorial, o también se le denomina ley Cambray. Ojo con esto, es necesario que pues le pongamos atención, porque hay muchas líneas que definen la ruta de nuestras vidas. A la vez hay los POT, que es como política de ordenamiento territorial desde lo municipal. En el caso de la ciudad de Guatemala, ojo con ello, solo son percepciones conceptuales desde técnicos en el escritorio, y nunca se consultaron a las comunidades cómo se podría impulsar un proceso de ordenamiento territorial. Y entonces, pues de cierta forma decir que es necesario revisar este impulso de políticas públicas, y en este sentido en la ciudad de Guatemala, por la Municipalidad de Guatemala está impulsando los POT, que es más conocido como POT, que le dediquemos tiempo, que busquemos información, qué son los POT, qué implicaciones va a tener para nuestras vidas, y que exijamos al gobierno municipal y también al gobierno central, si no es de beneficio propio comunitario de nosotros, que presionemos para que no se apliquen, si en realidad en vez de ayudarnos nos perjudica. Y resaltando que esto fue construido desde concepciones teóricas de técnicos, y nunca fueron consultadas las comunidades. Entonces, el llamado a la población a que nos organicemos, que busquemos información, pues ya proporcionamos nuestros números telefónicos para que puedan hacer consultas. Entonces quedamos a la disposición de sus llamadas si requieren algún tipo de información. Muchas gracias. Bueno, gracias por escucharnos, ¿verdad? Entonces solo invitarlas en leer la ley, pues como ya el compañero mencionó, que tenemos número para socializar la ley, porque muchas personas no conocen que la ley de vivienda es un decreto que está a nuestro favor como población. Entonces mucha gente que no conoce que es un derecho humano, como mencionaban los compañeros hace ratos, pues es importante que nos organicemos, solo la organización hace la fuerza. y que ahora se ha empezado muy fuerte en la plataforma urbana, y esperamos que a nivel nacional, digamos, con los problemas de lo que ha pasado, por ejemplo, en San Marcos, en muchas comunidades, pues existe la demanda de la vivienda, y pues es importante que conozcamos la ley y que exijamos nuestros derechos. Para complementar, bueno, estuvimos hablando del departamento de Guatemala, quiero ser claro con esto, la ley no se reduce solo al departamento de Guatemala, la ley es aplicable a nivel nacional, o sea, los que quieran acceder al tema del subsidio a nivel departamental, en lo rural, lo pueden hacer, o sea, la ley lo establece. No solo se enfoca a nivel de Ciudad de Guatemala, todos y todas podemos ser beneficiados en nuestras comunidades, y como dijo la compañera anteriormente, retomen, busquen la ley, léanla y busquen los mecanismos para acceder a la vivienda. Es una ley que está regula a nivel nacional y que todos y todas podemos ser beneficiados. Quería resaltar esa parte. Bueno, muchas gracias por escucharnos. La verdad es que yo solo les puedo decir que estén atentos a cualquier reclamo o a una manifestación que tengamos. Hay que unir fuerzas para poder sobresalir. Solo uniéndonos vamos a poder cambiar de alguna manera todas nuestras necesidades que tengamos. Pero si estamos de brazos cruzados, no vamos a hacer nada. Tratemos de apoyar cualquier movilización que sepamos que se va a dar, porque es importante que estemos unidos. Hay muchas personas que no tienen vivienda y, como ya dijeron aquí los compañeros, es necesario que se informen y formen sus grupos, se organicen y exijan, porque es un derecho, no es un regalo, es un derecho humano al que todos tenemos necesidad de acceder. Así es que muchas gracias por escucharnos y que tengan muy feliz día. Bueno, muchas gracias por su participación, por las hermosas palabras que nos han compartido y por toda esta información tan importante que es de beneficio para las comunidades también y para la población en general. Y bueno, seguimos en sintonía entonces de Radio Castajibal. Sigan esperando nuestras siguientes programaciones. Vamos a tener diferentes temas en el resto del mes. Y bueno, agradecerles a las compañeras y a los compañeros por el tema de vivienda. Y ya saben, tienen los números de teléfono, se los vamos a volver a repetir, 2473-8737, ahí pueden comunicarse con los compañeros de la plataforma urbana para cualquier duda y o algún tipo de seguimiento que se les pueda dar. Esto ha sido Radio Castajibal, Radio Emancipación por la descolonización del actuar, el pensar y el sentir, y feliz tarde. Radio Castajibal, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar.